Saludos, buenas tardes. Sed todos bienvenidos al programa número 201 de la Isla de Encanta. Hoy volvemos a estar en la playa Wifi con Náufragos, con Guitarritas de Palo y con el primer disco de Adrede. ¿Para qué quiero yo lo que tú no me das? Si me sobra ya con saber que me lo darías si lo tuvieras. ¿Para qué quiero yo lo que esté por llegar? Si me sobra ya con tenerte en mi día a día y de esta manera. Si de tu mano comería lo que me dieras, aunque veneno fuera. De tu mano la vida me comeré. De tu mano comería lo que me dieras, aunque veneno fuera. De tu mano la vida me comeré. ¿Para qué espero yo lo que no viene nunca? Esperándolo, ¿para qué? Para al final tener lo que tener no debiera. ¿Para qué espero yo lo que no será nunca propio de ti? ¿Para qué si una y otra vez con lo que es tuyo me llena? Si de tu mano comería lo que me dieras, aunque veneno fuera. De tu mano la vida comeré. De tu mano comería lo que me dieras, aunque veneno fuera. De tu mano la vida comeré. Más que quién soy yo que no lo sé. Te preguntaré una vez más que quién soy yo que no lo sé. Lo sé que no lo sé. Que no. Te preguntaré una vez más que quién soy yo que no lo sé. Te preguntaré una vez más que quién soy yo que no lo sé. De tu mano comeré, de tu mano comeré, de tu mano comeré, de tu mano comeré, de tu mano comeré, aunque veneno fuera. Pues nada, aquí estamos, Julio. Hemos venido. Sé bienvenido, majo. Bienvenido, congratulations. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que toque. Sí, señor. A administrarse, chavales. Dependiendo de cómo y cuándo nos escuches. Ya sabes que si es martes, pues buenas tardes. Si es domingo, pues buenas tardes, casi noches. Y si nos escuchas a través de la Isla de Encanta, a través de internet, pues ya lo que toque. Sé bienvenidos a la Isla de Encanta 201. Seguimos en racha, Julito, vida mía. Seguimos. Sí, ¿verdad? Sin más, seguimos, que no es poco, con la barrera de los cientos ya pasada y con las mismas ganas, sí, sí. Como diríamos a algún otro perdido en el parque el sábado, ¿no? Sí, sí. Saludos al inquilino, que me lo encontré en el parque Juan Carlos I este sábado y la verdad es que pues fue una alegría ponerle cara y me imagino que para él al contrario, porque vaya gente que vaya jepeto, el personal, que nos gastamos. Pero bueno, es lo que hay y nada, inquilino, gracias por escucharnos y por acercarte, porque si no, ¿de qué? Nos vamos a conocer. Si no, simplemente habría que conformarse con los comentarios en el blog, que no es poco. Sí, pero ya al menos ya le hemos puesto cara. Saludos también a Xalais, que nos ha hecho un chascarrillo por lo de los 200 programas. Yo no llego a verlo. Que se agradece, sí, esta misma mañana. Y saludamos aquí a la sombra del cocotero, a Juanjo y a Juanpe, 50% de Adrede, que hoy han naufragado y se han dejado aquí caer por la playa Wifi. Hola, majos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches. Lo que toque. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, hombre. Joder, aquí encantado de estar. Y sobre todo lo que me mola es eso, que estemos en el programa 201, que es como pasar una barrera y empezar una etapa nueva, ¿no? Hasta que llegues al 300. Y joder, pues ser los que cortemos la cinta de salida, pues está de puta madre. Sí, señor. Me hace feliz. Y además, con estas palabras de Juanpe en noche de debate electoral, pues vienen así como, como anillo al dedo, que diría aquel. ¡Ay, madre mía! En fin, que estamos aquí con Juanpe y con Juanjo de Adrede, que ya nos visitasteis hace un par de añitos. Sí. Teníais ahí una maqueta flamante que aquí, bueno, pues ha sonado unas cuantas veces y que pues ha hecho su trabajo, porque ya por fin está aquí vuestro debut, ¿eh? Ahí en larga duración y homónimo. Ya ha dejado de ser una maqueta y se ha convertido en un CD, un disco editado. Sí. Estaréis, pues eso, pletóricos, ¿no? Y la más de contentos de verlo aquí ya, por fin, ¿no? Joder, claro, sí. Después de todo lo que ha costado, es un pequeño, grandísimo éxito. Es un triunfo para nosotros y una alegría. Eso también es nuestra cinta de salida. ¿Cómo estás, Juanpe? Ve una cinta donde no la ve nadie. ¿Qué tío? No, cinta, ya no hay cinta, porque esto ya es CDs, ¿no? Cintas claro, de casete, claro. ¿Te acuerdas? Para quienes no conozcáis todavía Adrede, decir que es un cuarteto del sur de Madrid, de Móstoles. De Móstoles hoy, ¿no? Sí, bueno, de Móstoles... Los cuatro, ¿no? Mira, mi padre siempre me echa la bronca porque yo siempre, incluso en la época de Sobrinus, siempre he tocado con gente de Móstoles, pero yo soy de Leganés. Anda. Y mi padre siempre me decía que por qué no decía que era de Leganés. Y yo siempre me he considerado de Móstoles porque... como grupo, porque siempre he ensayado en locales de Móstoles, con gente de Móstoles, los músicos que he conocido siempre eran de Móstoles, y en este caso con Adrede, pues los tres músicos de Adrede, el resto, vamos, son de Móstoles, y yo, esta vez, no soy de Leganés tampoco, vivo en Aluche, pero me considero, vamos, siempre como músico de Móstoles. Del sur de Madrid. Del sur de Madrid. Sí, pero bueno, de todo el mundo, de donde sea. Claro. Bueno, sí, eso es lo de menos, ¿no? Pero es verdad que allí es donde nos hemos conocido, en los locales y bueno, y la cuna de músicos que hay en Móstoles es muy grande y están tocando con un montón de gente de toda primera fila, además, sí. Gente, músicos de estos de primer nivel, que son los que dan los conciertos grandes, de verdad, llevan detrás a músicos de allí. Y que son no solo de Móstoles, pero bueno, nuestro. En este caso los que conocemos. No, bueno, pero conocemos. Nosotros vamos a hablar de los que conocemos, porque para hablar de los que no conocemos, pues no, pues sí. Vengo a hablar de mi libro. Pues sí, siempre estamos a tiempo de hablar de los músicos que no conocemos. Claro. En cualquier caso, decía que Adrede es un grupo del sur de Madrid, hemos quedado, y que, bueno, pues tiene este primer disco que ha sido una tarea ardua, que os ha costado llegar a verlo ahí, pues ya en las estanterías, en las tiendas, y ya pues hacer conciertos para presentarlo. Por cierto, la canción que hemos escuchado es De tu mano, que sí. Todavía no lo hemos dicho, que es una canción estupenda, que también estaba ahí en esas maquetas que en su momento vinisteis aquí a presentarnos, sí. Y que bueno, para mí es favorita entre las favoritas. Muchas gracias. El resto de las canciones también me mola, pero esta tiene ahí una exactitud que para mí la hace muy especial. Muchas Así gracias. Que os doy la enhorabuena por ella. Muchas gracias. Y es verdad que de la maqueta ha habido muchas canciones que se han quedado en el camino, muchas no se sabe por qué, ¿no? Ni, claro. Pero se pueden volver a rescatar en otro momento del grupo, ¿no? Pero estas son las que... Este es el disco, ese es el momento de Adrede y esas son las 13 canciones. Y De tu mano es una de las que ha sobrevivido, ¿verdad? A las maquetas y a todo. Sí, sí, sí, sí. También por lo grande que es. Decir que además de Juanjo y de Juanpe, Adrede pues lo forman Brenes, que es el batería, sí. y Dani. El bajista. Pues la base rítmica, que es muy importante en el grupo. Pero mogollón, ¿eh? Porque me acuerdo cuando Juanpe y yo empezamos con las primeras maquetas, que eran dos guitarras y dos voces, pues sí, se veía lo que era el esqueleto de la canción, pero realmente el estilo y lo marca mucho la base rítmica. Es como el músculo, ¿no? Si lo que, ¿no? Usando lo que dices tú del esqueleto, es como si ellos fueran el músculo, ¿no? De las canciones. Y la verdad es que ellos entraron en el grupo y se han dotado de personalidad, de un mayor personalidad a las canciones. Uh-huh. Y sí. Su sello es... Me parece que hoy por hoy son dos de los grandes de este país. Me parece que son de los más grandes y tenemos la gran suerte de contar con ellos. Y no solo porque son grandes músicos, sino porque son músicos personales, uh-huh. con una gran personalidad. Hombre, me imagino que... Porque vosotros, también hay que decirlo, vosotros empezasteis solos, vosotros dos por ahí, buscando la vidilla, con vuestras canciones y tal. Pero claro, me imagino que cuando visteis a estos dos fieras tocar y lo que eran capaces de hacer juntos, diríais, hostia. Sí, ellos también estaban, yo creo que fue una coyuntura entre... perfecta. Ellos estaban deseando, llevaban tocando 8 años juntos para 1000 bandas, 1000 historias, 1000 proyectos y estaban deseando encontrar un grupo en el que poder desarrollar su capacidad creadora de compositores en un grupo. Y en Adrede, se dio eso. Nosotros estábamos buscando una base rítmica para unas canciones de las que ellos estaban, en cuanto las escucharon, y nosotros al escucharles a ellos, fue como lo que necesitábamos cada uno en ese momento y de hecho así es esto es adrede, ¿no? Sí, no, es que ni siquiera... La necesidad y la energía que ponemos cada uno de nuestro instrumento iba a decir que ni siquiera hicimos ni pusimos un anuncio en el periódico, ni hicimos pruebas, directamente les conocíamos de los locales y le dije, de asomarnos de así con la puerta entreabierta y decir, joder, vamos a pasarle a estos las canciones porque estos son los que nos hacen falta. Y se las pasamos, le gustó mucho. Uh-huh. Recuerdo que Brenner nos dijo que le gustaba mucho cómo empastaban las voces, que esa frase se me ha quedado clavada. Y ya fuimos a verles y una vez que les ves... Pues cualquiera querría tocar con ellos. Tenía muchas ganas también de ellos de desarrollarse o desarrollar sus instrumentos en esas canciones, en este proyecto. Pues acertasteis, camaradas. Sí, señor. Eso parece. Y a día de hoy la verdad es que cualquiera que se eche al coleto vuestro disco estará de acuerdo en que efectivamente sois un grupo hecho, derecho, compacto y que las canciones suenan y reciben aquello que piden y que necesitan, o sea que enhorabuena. Insisto, tengo que hacerlo, ¿no? Me voy a poder pesar. Iba a decir una frase, pero bueno, como a esta hora hay niños... Ponte todo lo pesado que quieras. No empecemos. Bueno, pues vamos a intentar empastar este programa con algunas de las canciones que nos habéis traído. Uh-huh. Esto lo hacemos siempre. Tú, Juanjo, es la primera que visita la playa Wifi, pero tú, Juanpe, ya tienes experiencia. Sí. Así que aquí pedimos un toma de diaca, un tuya mía, un dale que dale. Y bueno, pues nos toca escuchar una de las canciones que gentilmente nos habéis traído. Así que vamos a empezar con Diego Carrasco, ¿no? Sí, he traído a Diego Carrasco un poco me contó Juanpe de que iba a esta... Sí. El intrínculis del programa. De que iba a esta isla. Y bueno, yo he querido darle como una temática personal a lo que he traído y es... Pues bueno, lo que han sido mis maestros a la hora de cantar e interpretar, de los que he aprendido un montón cantando encima de ellos, y sobre todo las canciones que he elegido son canciones que me han emocionado sobremanera, que es lo más importante al final. Dentro de lo que es el disco, como te ha pasado a ti con de tu mano, pues una que me ha emocionado sobremanera. Y en este caso voy a poner... Bueno, vamos a escuchar No Miento, de Diego Carrasco, de su disco Mi ADN Flamenco. Y que es uno de un discazo. Es un disco uno de los importante, más muy importante. Uh-huh. Y esta canción en concreto pues se las trae. Pues vamos a escuchar a Diego Carrasco, luego comentamos un poquito más la jugada y escuchamos también una de las canciones que nos ha traído Juan Pela. ¿La tienes, Julito, por ahí? La tengo pillada. Pues venga, suéltala. invito al silencio y me contestas tú. Yo me embargo de sol y eres mi luz. Y si busco el calor, tú eres mi candela. Yo no miento y yo no miento. Mírame a los ojos y verás la razón. Mírame a los ojos. Y hasta cuando sueño, yo me siento dueño. Y si miento, que no sientas caricia ni sienta la mal. Ni el canto del viento, ni el arroyo al andar. Ay, yo no miento. Pregunto al silencio y me contestas tú. Y yo me embargo del sol y eres mi luz. Y si busco el calor, tú eres mi candela. Yo no miento, yo no miento. Mírame a los ojos y verás la razón. Mírame a los ojos. Y hasta cuando sueño me siento tu dueño. Sin miedo, hoy sin miedo. Que no sientas caricia ni sienta la mano. Ni el canto del viento ni el arroyo al pasar. Camino soy y una espuma blanca que en tu corriente juega. Yo vine de una estrella, vine de una estrella. Que no sienta caricia ni sienta la ni el canto del viento ni el arroyo al andar. Ay, yo no miento. Ay, yo no miento. Diego Carrasco sonando en el programa número 201 de la Isla de Encanto. Hoy estamos a la sombra del cocotero con Juanjo y con Juanpe de Adrede. No miento, es el tema que hemos escuchado. ¿Me pones cara de patín, Julio? Vale, vale, no, nada, ya está. Ya está, ¿no? Ya ha pasado. Se me ha pasado así un momento de flacidez en mis entrañas. Vale, no me asustes, tronco. No te asustaré, ya te asustaré, tonto. Vale, vale. Espérate a Halloween. Vale, vale, vale. Todavía queda, ¿eh? Menos mal. Menos mal. No miento, es el tema que hemos escuchado de Diego Carrasco, de su álbum Mi ADN Flamenco, un disco importante para ti, Juanjo. Sí, yo creo que para todo el que ame el flamenco, sobre todo pues de vanguardia, ¿no? De lo que es el flamenco de ahora, es importantísimo, el que no es imprescindible, yo creo, escucharlo. Para mí sí ha sido muy, muy importante, pero no solo este, sino todos los de Diego Carrasco, todos. Para mí ha sido una escuela, o sea, una escuela, un escuchar y aprender mogollón. Porque también para los que estéis entrando en contacto con Adrede por primera vez, ese pozo flamenco, ese gusto por lo flamenco está ahí, atraviesa todo el disco en mayor o menor medida. No sé si es algo que compartís los cuatro, si es más cosa tuya. Bueno, Juanpe, me consta que tú también te mola el flamenco. Sí, me gusta mucho el flamenco, sí. No, y sí, sobre todo a los que más nos gusta es a nosotros, yo creo. Dani y Brenes son más jazzeros. Digamos, a nosotros también nos gusta el jazz y tal, pero ellos son como más... Sobre todo Brenes es jazzeros 100%, vamos. Sí, a mí también me gusta mucho. Y ese disco que ha traído Juanjo particularmente también me parece un disco muy importante. Y además, viniendo para acá, veníamos hablando y decía que es un disco que a cualquiera que le guste la música de verdad debería emocionarle, porque es un disco que yo creo que supera cualquier frontera, ya no solo el flamenco, sino cualquier otro estilo. O sea, cualquiera que ame a la música y se adentre sin prejuicios al mundo de Diego Carrasco y de este disco, quizá en particular, aunque son todos buenos, como dice Juanjo, se va a emocionar porque es un grandísimo músico. Pues nada, apuntarlo por ahí. Si os ha molado lo que habéis escuchado, Diego Carrasco, Mi ADN Flamenco, es el tema que ha sonado, el disco que ha sonado, y el tema se titula No Miento. Ahora, pues haciendo un poco gala de esa escucha sin prejuicios de la que hablabas, vamos con una de las canciones que traes tú, Juanpe, para cambiar de tercio, y para, bueno, pues para darle una vuelta un poco a la tortilla. Sí, yo me he tirado por otros derroteros. He traído un disco que salió hace un par de años. Bueno, fíjate, salió hace 19 meses. Lo sé perfectamente porque salió el mes que nació mi hija. Uh-huh. Y la verdad es que es un disco al que le tengo mucho cariño, además de que me gusta muchísimo. Este hombre, Matt Ward, o M. Ward, tiene discos anteriores, pero yo le conocía de pasada, no le había prestado mucha atención, y con este disco me llegó mucho. Uh-huh. Y además en esa época que estaba especialmente sensible, pues mucho más. Y luego, los meses posteriores, esta canción que va a sonar, cuando ya mi hija era aprendiendo a andar y eso, pues era una de las canciones que solíamos bailar y que a veces lo hacemos también. Uh-huh. Y le tengo mucho cariño. Pues vais a comprobarlo por vosotros mismos. Pasamos del flamenco transgresor y de búsqueda de Diego Carrasco a la música de raíz americana, también con un punto ahí muy personal de M-Word, ¿no? Sí, eso es. Pues sonando M-Word en La Isla de Encantá. I sailed the wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? Was a young fool like you, afraid to do the things that I knew I had to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed a wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. He sat beneath a sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? And if life is really as short as they say, then why? Thank you. pues está sonando Chinese Translation, que es una de las canciones incluidas en Post-War, que, corrígeme Juanpe si me equivoco, es el último disco que ha sacado este hombre, en War, ¿no? Sí, acaba de sacar uno con una chica así a medias, uh-huh. Un dúo que se ha marcado que se llama She and Him, pero sí, como el solista es el último, sí. Uh-huh. Y es bueno. Bueno, pues espero que os haya gustado. Que en World vuelva a sonar en la isla, porque este lo hemos puesto alguna vez también. Sí, sí, sí. Este ya ha caído. Sí, joder, se además, yo creo que esta. Que esta no, canción, ya no llego a tanto. Tú, eso ya, tú suena, eres el Mr. Dato aquí de suena, la isla. Me suena que sí, que está sonado también. Bueno, pues vamos a continuar. Tanto Juanjo como Juanpe están pues ya guitarra en riste, preparados para deleitarnos con una chique session, Julio. ¡Brutal! ¡Por fin! ¡Joder! ¿Cuánto tiempo? ¡La hostia! ¡Joder! ¡Madre mía! La leche ya tocaba, ¿eh? Es que no eran capaces nada más que de salvar los discos, ¿eh? No eran capaces de hacerse con una guitarra después del naufragio, la hostia. Es que no veas que olas por estos mares, tonto, también hay que decirlo. Claro. La hostia. Es complicado. De hecho, yo creo que los últimos náufragos que se marcaron en una chique session aquí al lado de la chasca fueron Duomo. O Jetlag. No, fueron Jetlag, cierto. Y ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí, ya. No ha llovido mucho. No demasiado tampoco. Por lo fácil que es traerse una guitarrita, hombre. Mira, yo esta que traigo me la regaló mi padre cuando tenía 10 años. Tiene la guitarra, no voy a decir los años que tiene. mejor así, Juanpi. Pero fíjate, aguanta, el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Mi padre ha estado afinando la media hora. Media hora, porque ha costado. Claro, tiene su edad, pero fíjate, la primera guitarra que tuve, sí. Con la que curro en casa. O sea que, mira, por mi padre, ahí. Pues vamos a escuchar Vete ya, una de las canciones de vuestro primer disco. Y pues esto va a ser una chique sesión en la que adrede, pues regresan a su origen, acústico y en dúo. Así que cuando queráis, majos. 3, 4. No te quedes ni un minuto, ni uno más, ni uno más. Vete, que me duelen los segundos y saben mal, me saben mal. Cabe todo lo que fuimos en un dedal y no cabía en mí. No te quedes ni un minuto más. Vete ya, mi mundo no se va a parar. Vete, vete, vete ya. Pero antes déjame morirme en este. Vete ya, mi mundo no se va a parar. Vete, vete, vete ya. Pero antes déjame morirme en este. Silencio diminuto que se va en un momento a eternizar. Vale más que nunca un filo que agarrar, que agarrarse a nada. Cuánto aliento en el camino dolerá siempre un poco al recordar. No te quedes ni un minuto más. Vete ya, mi mundo no se va a parar. Vete, vete, vete ya. Pero antes déjame morirme en este. Vete ya, mi mundo no se va a parar. Vete, vete, vete ya. Pero antes déjame morirme en este. Cabe todo lo que fuimos en un dedal y no cabía en ningún lugar. No te quedes ni un minuto más. Vete ya, mi mundo no se va a parar. Vete, vete, vete ya. Pero antes déjame morirme en este. Vete ya, mi mundo no se va a parar. Vete, vete ya, pero antes déjame morir, morirme en este. Vete ya, vete, vete. Morirme en este. Brutal. Uno monstruo. Muy guapo, ¿eh? Oh. Jóvenes, sí señor. Los pelillos como escarpias, ¿eh? Se ha quedado muy chula. De frío. Será de eso. Eso espero. Muchas gracias a vosotros por... Ha sido un placer, de verdad, cantarlo aquí también. Por echar la coplilla que siempre se agradece. Sí, además, así en frío cuesta arrancar. Sí, eso iba a decir, ¿no? No sabía decir, si decirlo o no, pero ya lo has dicho tú. No, pero muy bien, muy bien. Sin petar arrancar, pero vale. Ahora hablamos con los chicos de producción para que se curren unos daiquiri, Julito. O varios. O varios, o miles. Mejor con las chicas de producción, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo del cambio de sexo todavía... No lo llevamos muy bien. Todavía no lo hemos conseguido. Bueno, la verdad es que tenéis que estar contentos ya solamente por cómo se ha quedado el disco. Pero ¿qué tal está funcionando así el tema? ¿Notáis que a la gente le está llegando el contenido de las canciones, que los conciertos pues siguen llenándose de gente? Contadnos un poco, no sé. Sí, la verdad es que, hombre, el disco lleva un mes en la calle y es un tiempo muy corto para hacer un balance, pero nosotros de verdad que estamos impresionados porque sí, el disco está sonando, vamos, que lo oigo, lo veo, el vídeo, lo oigo en la radio, en cualquier emisora, cierto, lo programan, no sé, está, o sea, que oportunidad de que la gente lo pueda escuchar sí que está habiendo, ¿no? Para que la gente lo único, bueno, es pronto para saber que cuánta gente se le llegará de verdad, ¿no? Y seguirá el grupo después del ruido este que se monta cuando se saca un disco. Claro. Uh-huh. Y esperemos que poco a poco sí, que la gente pues nos siga en nuestros conciertos. En Madrid la verdad es que es muy bien. El otro día en Caracol con la presentación. Sí, impresionante. Pues bueno, pues se llenó la sala Caracol. Se quedaron más de 100 personas fuera. Uh-huh. Y bueno, todavía fuera de Madrid pues cuesta más. Un poquillo más, ¿no? Pero hay sitios en los que... pues igual, pues a las pequeñas están por lo menos llenas de... para hacer un concierto, bueno, en condiciones. Sí, y además que la gente que se acerca a decir cosas es gente que se emociona mucho con nuestra música y, joder, eso sí lo estamos notando. Luego, hablando ya ventas, eso yo ni lo sé ni quiero saberlo, porque no me interesa, sino es mi parte del rollo. Hombre, desde luego, yo que os he visto unas cuantas veces aquí, siempre en Madrid, ya me hubiera también molado veros por ahí, en cualquier ciudad de España, ¿no? Pero siempre que os he visto por aquí, por los madriles, de lo que no os podéis quejar es de que la gente a la que le mola el grupo y a la que le moláis pues desde hace pues casi desde que empezasteis, le mola de verdad, porque yo en vuestros conciertos siempre he visto gente en invierno, en verano, en primavera, o sea, en cualquier época del año, entre semana, en fin de semana, y peña que se sabe las canciones, gente entregada, que coño, pues... Muy buen público, nosotros no sé. Podemos presumir de eso, de tener un público, un muy buen público, bastante heterogéneo y gente de todo tipo y de todas las edades. Y acostumbrados, ¿cómo estáis a esa buena respuesta, sobre todo por aquí, de la gente que os sigue en los madriles, cuando habéis salido, pues eso, a cualquier otro punto de España y no había tanta peña y a lo mejor pues no todo el mundo se sabía las canciones y todo esto, ¿a vosotros os ha tirado un poco para atrás o...? Siempre, aunque haya cuatro o cinco, los cuatro o cinco que hay se saben las canciones. Eso sí que es verdad. Mm. Hemos estado tocando en sitios en los que la entrada ha sido regular o, bueno, no se han enterado, pero sí ha habido el 80% de la gente que ha ido a ver adrede ya se sabía las canciones por las maquetas y... ¿sabes? Que siempre ha habido gente que, sí, que, sí. que estaba ahí. Incluso antes de salir el disco. Y a mí me sorprendía porque hay una canción que es un poema de Federico García Lorca, que no estaba en ninguna maqueta. Bueno, hay más canciones que no estaban en ninguna maqueta, pero esa en particular. Pues ahora habíais tocado ya. Me ha sorprendido que. Imagino que de algún concierto que lo habíamos tocado. Luego he visto en otros conciertos gente que se la sabía y la cantaba, ¿sabes? Y dices, joder, cómo. Qué capacidad de qué retentiva, ¿no? Qué envidia. Hombre, que tienen el libro, tienen el libro de Federico García Lorca y se han cogido el poema y se lo han empapado. Pues. Es una adaptación, por cierto, del Amor Desesperado, se llama la canción. Sí. Una adaptación que también es preciosa. Yo recuerdo la primera vez que la escuché por vosotros, que fue en un concierto en Gruta 77, hace 2 años largos. Sí. Y la verdad es que dije, joder, o sea, ole, ole. Y me sonaba, y recuerdo que te llamé por teléfono y me dijiste, no, es que esto ya existe una adaptación que había hecho Manolo Sanlúcar con Carmen Linares. Manolo Sanlúcar. Yo lo descubrí después, cuando ya teníamos a posteriori. La canción hecha. Sí. También Carlos Cano la hizo. Joder, al final, sí. Un montón. Sí, sí. Pero mira, todo gente que admiro. Y no se parece ninguna a otra, ¿no? Yo la de Carlos Jano no la he escuchado. No. Desde no, luego, o sea, no la de Sanlúcar, claro, y la vuestra luego no. Luego con la nuestra no, si no se llamaría plagio, claro. Plagio y entre paréntesis del Amor Desesperado, ¿no? Claro. Bueno, mozos, si os parece, escuchamos otra de las canciones que nos habéis traído. Sí, claro. Y luego vamos a pinchar otro tema de vuestro disco, ¿no? Sí. Que es lo suyo. Sí, claro. Pues vamos con ello, Julito. Escuchamos a Eliseo Parra y ahora Juanjo nos comenta la jugada, ¿vale? Thank you. colores, tantos como lleva el río, así son los mis amores. Y el Bueno, pues vamos a dejar un poquito ahí de fondo este tema de Eliseo Parra. ¿Cómo se titula, Juanjo? Río Verde. Río Verde, que está incluido en un disco que Nando, uno de los padres putativos de La Isla de Encanta, trajo en nuestro programa número 100. Así que para la sorpresa y algarabía, pues tú lo has rescatado. Sí, sí, este disco, bueno, es uno de mis favoritos de música en... de aquí, ¿no? Música tradicional, sobre todo música tradicional, porque bueno, es la labor fundamental de Eliseo Parra, ¿no? Lo que es rescatar de esa manera tan, tan personal y unos discos que suenan unos musicazos, un gustazo. Yo creo que está por descubrir este disco para muchísima gente. Uh-huh. Es el último que sacó, ¿no? Sí, este es el último que sacó. Uh-huh. Que es, uh-huh. Se titula De Ayer Mañana. Y es un disco que he escuchado yo cuando hemos estado grabando adrede el disco. Sí. Todas las noches, porque te adivinaba siempre de noche. Sí, era el disco que me ponía en el coche cuando iba del estudio a casa. Me lo ponía a todo volumen y a cantar todos los temas y aprender mogollón de Eliseo Parra, cómo modula, cómo entona, cómo se para, cómo se... la técnica, ¿no? Su técnica y sobre todo cómo está hecho. Y siempre me decía, ojalá que sea un disco a la altura de este. Y bueno, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que en otro de otra manera, ¿no? Pero claro. Pero siempre, o sea, me ha parecido uno de los discos más grandes de que he escuchado. Este. Uno de tus favoritos, vaya. Sí. Tanto como para después de... Hay una jornada de curro, ¿no? En el estudio de música y sí, tal. O sea, como para ponértelo después de estar todo el día liado con la música, más música, ¿no? Para, es uno de los discos que más me... joder, que no me canso de oírlo, que es una y otra y otra y otra vez. Y digo, joder, ¿qué me pasa? Que no puedo parar de escuchar este disco. Es una adicción, pues nada, ahí centro de rehabilitación de Parranóminos. Y no paro, y de aprender de Eliseo Parra, ¿no? Cómo lo hace. Una de los en uno de los agradecimientos, me parece que era en los tuyos, Juanpe, del disco, digo, de vuestro disco, decías que pues agradecías a todos los músicos o maestros que te han enseñado, que te han educado sin tú saberlo, ¿no? Sin ellos saberlo. Sin ellos saberlo. Sí, mis héroes literarios y musicales, claro. Uh-huh. Sí, pues, no sé, muchos. Como guitarrista, Bill Frisell, por ejemplo, es un tipo, lo que dice Juanjo, ¿no? Que intento... él creo que ha logrado una cosa que es lo que yo siempre ando buscando, que es buscar la sencillez, ¿no? Que es lo que me parece lo más complicado, es lograr hacer algo sencillo y a la vez bueno. Uh-huh. Yo creo que lo realmente difícil es eso, ¿no? Hacer cosas complicadas, pues bueno, al fin y al cabo, con un poco de técnica o gimnasia. O mucho, ¿no? Claro, mucho. Pero sí, yo creo que Bill Frisell, por ejemplo, y luego, pues eso, Papo o Diego Carrasco, pero a mí no me sale igual. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿eh? O Morente, Morente, ojalá, no sé. Ojalá me hubiera traído el disco, ¿eh? Y lo miramos. Está aquí Juanjo todavía pensando en sí, que se ha dejado el disco de Morente, el Lorca, puesto en su equipo, ¿no? Sí, era uno de los discos que iba a traer. Que hubiera molado pincharlo. Sí, sobre todo uno de los temas que vamos, que me emociona mucho escucharlo y me hubiera gustado compartirlo con vosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se ha quedado ahí en él. Lo dejamos para la próxima, no preocuparse. Vamos a escuchar una de las canciones de vuestro disco que a mí también me hace mucho tilín, ¿vale? Está al final, es la penúltima, y eso pues en según qué momento siempre es bueno, eso de la penúltima. Así que vamos a escuchar, bueno. Vamos a escuchar Libre, estos son Adrede. Son pa' mí sus besos como plumas que libre me hacen ser libre como un camino invisible que no va a ningún lugar. Me hacen ser libre como un camino invisible que no va. Avariciosos de hermosura son pa' mí tus besos como plumas que libre me hacen ser libre como un camino invisible que no va a ningún lugar. Me hacen ser libre como un camino invisible que no va. Como un camino invisible que no va a ningún lugar. Me hacen ser libre como un camino invisible que no va a ningún lugar. Me hacen ser libre como un camino invisible que no va. Libre, así suena el primer disco de Adrede que hoy estamos pues repasando aquí en La Isla de Encanta junto con Juanpe y con Juanjo, que estamos aquí ya a la sombra del cocotero, hemos encendido unos pitillitos, la chasca tira que no vea, los daiquiris han llegado, en fin. Mejor que queremos, estamos, Julito. Esto es la leche. Con un sol que torra que no veas. Todo esto ya es para flipar. En fin, chavales, conciertos hay en ciernes. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Para todos aquellos que nos escuchéis a través de internet, a través de laislaencanta.es, que no viváis en los madriles y que os esté molando todo esto que está sonando hoy aquí en nuestro programa, pues coger papel y bolígrafo, porque el día 7 de marzo están adrede en Granada, en la Sala del Tren. Sí, eso es, el viernes que viene. No, este viernes. A reconquistar al Andaluz. Ahí vamos, a ver qué pasa. Sí, señor. Con muchas ganas. El día 13 os vais a Barcelona. A la Sala Sidecar. A Sidecar. Sí. Bonito lugar para tocar. Sí, y para salir y tomar copas. A aprovechar. Qué golfante. Sí, sí, se aprovechará tú de fila. ¿Quién tocaba en Sidecar también? Los Vetusta Morla. Los Vetusta Morla, sí. También estaban muy contentos de ir a Sidecar a tocar. Vamos a tener que ir allí. Sí, es como una especie de Siroco, pero sí. en Barcelona. Es muy Siroco. Parecido, ¿sí? El ambiente y cómo terminan las noches. Sí. Día 7 de marzo en Granada, día 13 de marzo en Barcelona, Semana Santa, etcétera, etcétera. Y luego ya nos plantamos el 5 de abril en Zaragoza. Sí, en un centro cívico, pero no recordamos el nombre, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Centro cívico. Solo hay un centro cívico allí. En lo que es el centro cívico. En lo que viene siendo el centro cívico. Si alguien quiere más datos, pues entre la web en adredeweb.com y ahí que vea si es el único centro cívico o es uno de los 10 millones que hay en Zaragoza. Seguramente con esto del agua y de la Expo han hecho 15 o 20 más. Sí, por gastar. A ver. Es lo que tienen las grandes exposiciones. Pero bueno, como sois gente de mundo, seguro que encontráis el centro cívico donde adrede tocará el próximo 5 de abril en Zaragoza. Y el día 25 aquí en Madrid, en la sala Heineken. 25 de abril, sí. 25 de abril. Ya está todo preparado. Sí, allí están ya montando. Menudo despliegue traen los motos, ¿eh? No veas. No, hay más fechas que seguro que saldrán. Pues eso, la gente que mire la página web, adredeweb.com. Y el MySpace. Y el pues eso, el 25 de Heineken en la sala Abril, pues no podéis encontrar. Ha quedado todo clarísimo. Me imagino que lo del 25 aquí en Madrid, pues hay una fecha señalada en rojo, ¿no? En el calendario. Sí, sí, sí. Y más después de la acogida que tuvimos en Caracol, que fue espectacular. Fue un día que seguramente vamos a recordar durante muchísimo tiempo, si no para toda la vida. Y hombre, tenemos muchísimas ganas. Heineken. Pues es una sala un poquito más grande y tal, y que, bueno, pero un aquí pelín. En Madrid y, joder. Un pelín, eso no se nota. No. Los 100 que se quedaron que fuera entrarán, por fin. Claro, esperemos. Para que estemos más a gusto y entremos todos. No, sí, sí. Prepararemos algo que esté a la altura de las circunstancias. ¿Pero canapés y eso no? Bueno, sándwiches. Sándwiches. Los de casa. Ágape total. Vamos a darle cera. ¿Nos da tiempo a escuchar a ST, aunque sea un poquito, Julio? Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que cogerá. Pues Juanpe, breve apunte sobre esta pues, canción que has traído. Nada, esta canción, este grupo es Björn Svensson Trio, que es un trío sueco de jazz, nuevo jazz, que nos gusta mucho. Y lo que decíamos antes de la gente a la que le agradezco en el disco y tal, pues ellos son instrumentales, pero las melodías que hacen a mí me inspiran mucho. Uh-huh. A la hora de componer, ya sea con la guitarra o con la voz. Uh-huh. Y esto pertenece a su disco Tuesday Wonderland, que es su último disco que han sacado. Creo que han sacado o están en ciernes de sacar un directo. Disco en directo. Sí, ha salido ya, me parece. Pues habrá que hacerse con él. Uh-huh. Y esto creo que se llama Gold Grub y es un corte movidito que estaba guay. Vamos con ello. EST sonando en La Isla Encanta. Thank you. Nos duele tener que pisotear el trabajo de EST, pero la radio es lo que tiene. Así que vamos a dejar ahí de fondo este Gold Grab de Björn Svensson Trio, uno de los favoritos de Juanpe, que ya trajo el Viaticum en su anterior visita. Sí. Y lo vamos a hacer con dolor en el corazón porque se acabó lo que se daba. Nada, el que quiera escucharlo más, que vaya a la final, que se le ocurre un poco, claro que sí. Ahí están estos discos de ST, distribuidos en España a través de Caronte, o sea que no son difíciles de encontrar y sí muy recomendables. Jóvenes, un placer teneros aquí con nosotros. Se me ha hecho cortísimo. A nosotros también. Hubiera estado otra hora. Aquí. Pues nada, en breve, cuando ya haya pasado el verano y podamos hacer balance de cómo ha funcionado este disco, cómo han ido los conciertos y tengáis alguna cancioncilla nueva que presentarnos aquí, pues ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Cuando queráis. Vuestra isla, vuestra playa wifi, vuestro cocotero. Y vuestros daiquiris. Y vuestros daiquiris. Siempre fresquitos ahí. Hombre, daría plus. En su punto. Me gustaría más. Juanjo y Juanpe, muchísimas gracias. Encantado, por venir. Encantado, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Julito, haz los honores. Pues nada, despedir a estos monstruos del sur de Madrid. Con la globalización no vamos a fijarnos en un punto en concreto. Eso, emplazaros para cuando queráis. Y incluso antes, si queréis hacer balance, podéis pasaros por aquí cuando queráis. Esta es vuestra bendita casa y esa es vuestro hueco para cuando queráis. Muchas gracias. Y a los que nos escuchan, por emplazarles para el próximo martes. Así es. Martes, domingo, cuando toque. La semana que viene más. Si todo va como debe, tendremos a un maravilloso grupo de pop peliculero. Os dejamos con Adrede y Del amor desesperado. Volver. Clavel, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Ni la noche ni el día.